de nuestro colegio. Para iniciar, un saludo muy importante de nuestra directora, la señora Marta Prieto, a todos los profesores que están laborando en el colegio, usted la asegura en este minuto, a los apoderados, a los niños, y al público en general y a todos los apoderados y a todos los niños de acá, de nuestra provincia, especialmente Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana y La Florida. El saludo para ellos y desearles que este segundo semestre sea un muy buen augurio de poder llegar al final del año con un buen promedio y también, por qué no decirlo, con un éxito en el lugar de poder pasar al curso superior. Esos son los deseos de nuestro colegio. Les te aseguro que hoy día está iniciando también esta semana, después de unas merecidas vacaciones y de un descanso que es muy importante para lograr entender que de esta manera nosotros también podemos ir cada día mejorando y haciendo las cosas de un modo que le pueda ser útil a los niños, a los apoderados y en general a todo lo que tenga que ver con la educación. Recordarles que vamos a tener pronto la visita de la coordinadora regional y nacional de todo el sistema nuevo que hay de selección, no selección, sino que de postulación a los colegios, que es un sistema que es nuevo acá, que se pone en práctica solamente este año y que empieza más o menos como el 18 o 19 de agosto, en donde los apoderados tendrán que comenzar a postular a los colegios a través de la web del Ministerio. Solamente los niños que se van a cambiar de curso. Los niños que no se cambian de curso, o sea, de colegio, se quedan en el mismo colegio, no tienen necesidad de postular. Si un apoderado de pre-kinder, o sea, de kinder, pre-kinder, primero básico, sexto básico y primero medio se quiere cambiar de colegio, ese niño tiene que postular o el apoderado a través de la red para el colegio que él determine que le acomode y que considere que es el mejor. Pero teniendo un cuidado único, que si postula por si acaso y es ingresado al colegio que postuló, pierde automáticamente la vacante que tenía en el colegio de origen. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, en postular, porque ahí había una confusión bastante grande. Se decía que el niño podía postular a 10, el papá podía postular a 10 colegios si quería, sí, puede hacerlo. Pero si el sistema le asigna un colegio, pierde inmediatamente la vacante en el colegio de origen. ¿Por qué les digo esto? Porque hay apoderados que van a decir, ¿sabe qué? Mire, yo quiero que mi hijo, por ejemplo, que en el colegio esté la segura para primero medio, que ya está inscrito. Pero mire, por si acaso voy a postular al colegio tanto. Si postula, por decirle, al Instituto Nacional y el sistema le asigna la beca al Instituto Nacional, el niño pierde la beca, la postulación la pierde en otro colegio. Así que por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Los apoderados que van a postular tienen que estar seguros que al niño lo van a cambiar de colegio. Si no, no postule, porque de lo contrario puede quedar sin matrícula. Bien, ese es un tema que es súper relevante y para eso vamos a tener una experta acá nosotros en la radio del Ministerio de Educación, así como tuvimos hace un mes atrás a don Pedro Castillo, que era el director regional de la SuperEduc. También vamos a tener a un experto en todo lo que tenga que ver con la admisión escolar 2019-2020, para que los apoderados tengan claridad qué es lo que tienen que hacer, quiénes son los que pueden ser ingresar a la postulación vía web y quiénes no. Por lo tanto, tenemos harto que conversar, ¿se da cuenta usted? Mucho que ver en este segundo semestre y este problema se va a ir arreglando durante el camino, yo creo, porque han habido muchos cambios también en el sentido de poder ir generando algunas dudas y que esas dudas están siendo un poco si bien es cierto, dilucidadas por el Ministerio de Educación, hay otras que todavía no están dilucidadas. Por eso que es importante, estimado amigo, estimado apoderado, que usted tenga esa posibilidad de tener muy claro lo que usted tiene que hacer. Y nuestro colegio está ayudando a nuestros apoderados. Por eso que el colegio, te lo aseguro, nunca se va a olvidar de nuestros apoderados. Y vamos a estar ayudándonos, vamos a estar guiándole en el proceso. Aunque ellos se quieran cambiar de un colegio a otro colegio, nosotros igual le vamos a ayudar, porque son nuestros apoderados. Bien, pues dicho esto, hoy día Empezando este segundo semestre acá en la radio, la próxima semana vamos a tener unos niños de quinto básico. Fíjese usted, quinto básico, ya está listo ya el programa con esos chiquillos para que usted pueda deleitarse con lo que ellos nos van a conversar, nos van a decir. Y también usted podría saludarlos, podría decirles un ánimo. Y creo que va a ser el inicio de nuestro programa. Hoy día quiero que analicemos un poquitito un libro y hablemos un poquitito de él, que es El Fluir, Flow, una psicología de la felicidad, de Mijael Csikszentmihalyi, es un nombre muy raro, pero que hoy día es el libro que más en boga está y es el libro que hoy día está dando muchos comentarios acerca de lo que es la psicología de la felicidad. ¿Cómo es la psicología de la felicidad? ¿Es usted feliz? ¿Tiende la felicidad? ¿Puede lograr la felicidad? ¿Somos felices nosotros los seres humanos o tenemos algunas situaciones que son complicadas en las cuales no nos dejan, en cierto modo, tener una plena felicidad? Bueno, ese es un tema que vamos a seguir rondando en esto y vamos a ir también escuchando música, pues. Vamos a conversar y no se le olvide que también hoy día hubo un temblorcito más o menos fuerte acá en la zona central, 6.3 o 6.4, y que también después, hace poco rato, hubo uno en el sur. Hay que estar atento, ¿verdad? Atento, sin miedos, sin mesuras, a tener la posibilidad de evacuar cuando está produciendo un sismo acá en nuestra ciudad. ¿Vamos a la música? Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, de robar un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto. Programa auspiciado por el Colegio Te La Segura, y es un programa del Colegio Te La Segura que tiene todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, con la única finalidad de contarle lo que hacemos los profesores, lo que hacen los niños y lo que cada uno de nosotros está haciendo en el día a día. Creo que es un elemento importante, es súper importante también que usted tenga esa información y que a través de estas onda de Radio Puente Alto nosotros podamos contarle lo que estamos haciendo en los colegios. Hoy día le dije que íbamos a hablar un poco el tema de un libro importante que es El Fluir, o Una Psicología de la Felicidad, de Mijael Csikszentmihalyi, que es un gran hombre, un gran doctor en psicología y en todo lo que tenga que ver con las ciencias de la mente. Y en una de sus principales cosas decía, yo no sé si usted las puede compartir conmigo o no, pero dice que hace 23 siglos Aristóteles llegó a la conclusión de lo que buscaban los hombres y las mujeres más que cualquier cosa en la felicidad. ¿Está de acuerdo conmigo usted? Todos los hombres y las mujeres estaremos en este mundo buscando la felicidad. Y viene la pregunta, ¿qué es la felicidad? Después dice que en tiempos actuales, ahora, en estos tiempos de ahora, seguimos buscando la felicidad porque pareciera ser que desde esos siglos pasados todavía no podemos tener claro qué es y cómo encontramos la felicidad, a pesar de que hoy tenemos mayores comodidades y los avances científicos han mejorado la vida de las personas. A menudo las personas acaban o terminan sintiéndose que han malgastado su vida y que ha transcurrido su vida entre la ansiedad y el aburrimiento. Para responder a estas interrogantes, Mijael Csikszentmihalyi ha planteado algunas preguntas que yo quiero planteárselas a ustedes y conversar sobre eso. ¿El destino de la humanidad es permanecer siempre insatisfecha? O sea, los seres humanos, ¿siempre vamos a estar insatisfechos con lo que tengamos y con lo que hagamos? La otra pregunta que plantea el autor, ¿o es porque cada persona desea más de lo que puede obtener? ¿Estamos siempre tratando de tener más de lo que realmente podemos nosotros obtener? ¿O es que buscamos la felicidad en lugares equivocados? Puede ser también que quizás podemos buscar la felicidad en lugares equivocados. ¿O cuándo se sienten felices las personas? Si nosotros llevamos estas preguntas a los niños, hoy día, o mañana, o cuando se quiera, digamos, y se les pregunta a los niños, ¿ustedes niños siempre van a estar buscando o van a estar insatisfechos con lo que ustedes están viviendo con el tema de la felicidad? Y muchos de ellos nos van a responder. Pero hay una cosa que es súper importante tenerla clara. La felicidad no se busca. La felicidad está y está en el sentir de cada uno de nosotros. Uno se da el momento de felicidad. Yo no puedo andar buscando la felicidad en otro lado, sino que en los momentos en los cuales yo estoy, siento que estoy feliz o no. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos con los niños de la felicidad y decimos, usted lo está pasando bien, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Está feliz? ¿Está contento? Sí, nos dicen, tío, fíjese que estamos felices, pero no estamos felices todo el día ni a cada rato. Hay momentos de felicidad, pero esos momentos de felicidad usted lo está gozando. Esos momentos de felicidad usted está consciente de que está teniendo ese momento de felicidad o simplemente no tiene conciencia de ello. Entonces muchos niños, muchísimos niños nos plantean también por el otro lado y dicen, tío, pero es que nosotros de repente no tenemos como motivo para ser tan felices. Y cuando uno les plantea y le dice, pero vamos conversando, a ver, ¿cuáles serían los motivos o las cosas que usted cree que hace que le pueden ir gustando o le pueden ir haciendo más feliz? Hoy día conversaba con un niño de séptimo básico y conversábamos este tema con él y me dijo, tío, yo me siento feliz. ¿Sabe por qué me siento feliz yo? Porque fíjese que cuando estoy con un videojuego me siento el hombre más feliz, porque cuando no estoy con él siento que en realidad no sirvo para nada. Y ahí viene otro tema que es relevante y es importante y es fundamental poderlo conversar. Que al final también, a través de todo este proceso, de los videojuegos, del celular, nosotros estamos metiendo a los niños en una situación realmente compleja. Porque cuando el papá o la mamá ven que el niño está muy complicado, jode mucho, que está molestando, le pasan un celular y el niño se queda absolutamente tranquilo. Es como que si le dieran una pastilla de tranquilidad y el niño se queda, pero absolutamente tranquilo. Eso es un control. Y fíjese usted que el celular hoy día está siendo para los chiquillos un control social. Porque el control social es cuando usted trata de ver la fórmula en que la sociedad o los que integramos la sociedad estemos más o menos viviendo armónicamente. Y para eso existen controles y son los controles sociales los que nosotros hoy día tenemos que tener claridad si esos controles sociales nos hacen felices o no. Esa es una gran pregunta, pero antes de responderla vamos a la música porque está... Guardaré las cosas que dejaste aquí. Muy buena. Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Espero su llamar y que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuevo Continuamos con el programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto, programa del Colegio Estela Segura de Puente Alto, que tiene la finalidad de contarle a ustedes lo que hacemos en el colegio, qué es lo que se hace en educación, y hoy día estamos analizando un tema que es relevante. ¿Eh? Cuando le preguntamos a los chiquillos, ¿usted es feliz? ¿Está contento? ¿Disfruta usted de la vida? ¿O es una persona que está amargada, que está complicada, que todos los días anda con la cara larga? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? No son posibles los grandes cambios en el destino de la humanidad hasta que tenga lugar un gran cambio en la constitución fundamental de su modo de pensar, de su cambio, de su posibilidad de entender que a través de el cambio social, a través de poder generar todos los días una mejor vida, vamos a tener también un modo de pensar diferente. Cada uno de nosotros tiene que tener un modo de pensar diferente porque es la única manera de poder ir construyendo esta felicidad. Y esta felicidad y este buen vivir, que nosotros en el colegio le llamamos, ¿sabe cómo le llamamos? La famosa convivencia escolar. ¿Cómo convivimos los chiquillos? ¿Cómo es el clima del colegio, usted lo asegura? El clima, el ambiente, como nosotros le llamamos comúnmente, ¿es bueno el ambiente en el colegio? Y nosotros decimos, sí, es un buen ambiente. Por lo tanto, un buen ambiente también va a formar un buen clima escolar. Si no hay un buen ambiente, no hay un buen clima escolar. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente siempre. Entonces dice que no son posibles los grandes cambios en el destino de la humanidad. Cuando estamos hablando de toda la humanidad, ¿no? Hasta que tenga lugar un gran cambio en la constitución fundamental de su modo de pensar. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestro modo de pensar de repente para poder arreglar los problemas. ¿Y cómo cambiamos el modo de pensar? Bueno, obviamente pensando. Pero para pensar necesitamos reflexionar. Y para reflexionar necesitamos analizar cómo nosotros analizamos los momentos en los cuales estamos viviendo. Eso es muy importante. ¿Cómo nos sentimos? ¿Sentimos alegría de vivir? Depende en último término y directamente de cómo la mente filtra e interpreta las experiencias cotidianas. Si somos o no felices, depende de nuestra armonía interna. Por eso les decía adelante, la felicidad no se puede buscar, no se puede salir a buscar. La felicidad está. Lo que pasa es que va a depender de mí, de mi armonía interna, de poder sentirla o no sentirla. Así que es muy importante que cada uno de ustedes tenga presente que a través de todo este proceso nosotros vamos a ir en la línea de cómo mejorar el tema para cambiar el modo de pensar de las personas. Oiga, qué hermoso es esta frase que no es posible los grandes cambios en el destino de la humanidad hasta que tenga lugar un gran cambio en la constitución fundamental del modo de pensar. ¿Y quiénes tienen que cambiar el modo de pensar? Las personas, nosotros. Y eso creo que es importante para poder cada vez más entender que así de esa manera es la forma en la que nosotros podamos mejorar. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, paseándome por ti la vida, gasté 100,000 palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, porque adorarte fue una fantasía, porque quererte fue una tontería y le hice caso al corazón. Se formó entre el sentimiento y resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti los días. Gasté 100,000 palabras en el viento, me entregué a cada momento para verte feliz. Oh, amarte es mi pecado, porque adorarte fue una fantasía, porque quererte fue una tontería y le hice caso. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto, programa auspiciado por el Colegio Estela Segura y que tiene el deseo de que usted, señora, señor, también se imponga algo de lo que es la educación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los colegios? ¿Cómo se vive la educación desde adentro? ¿Qué hacemos? El gran emperador Marco Aurelio escribió: si te sientes dolido por las cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio acerca de ellas. Y está en tu poder el cambiar este juicio ahora mismo. ¿Qué le parece a usted? Una bonita reflexión de Marco Aurelio, ¿no? Un gran personaje de la historia romana. Si cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos esa posibilidad de entender que está en nosotros el estar o no estar feliz. Depende de nosotros el tener o no tener una buena vida. Y ya al paso, también esta buena vida o esta forma de plantearse la vida va a repercutir, nosotros que somos papá y tenemos una familia, va a repercutir en nuestra familia. Y eso es completamente cierto. Si usted hoy día, como papá, como mamá, o como tío, o como una persona que está cuidando de su hijo, no se da cuenta de tener una buena vida o unos buenos ejemplos, obviamente eso va a repercutir, pero fuertemente, en ese niñito o esa niñita que se está formando. Y eso creo que al final de cuentas nos pasa la cuenta. Por eso que hoy día, cuando nosotros estamos, los profesores, estamos tratando de que los chiquillos se sientan cada vez más agradados en el colegio, porque un niño que venga al colegio a regañadientes jamás va a aprender. Un niño que venga al colegio y diga, esta cuestión me aburre, no estoy ni ahí con esto, nunca va a poder sacarse buenas notas. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Motivarlo. Motivar es sacar de dentro esas potencialidades que tienen los chiquillos. Y de ahí poder trabajar para que ellos se sientan también agradados. Y se sientan agradados en el recreo, se sientan agradados en la sala de clase, que exista un buen ambiente en la sala de clase. Para que también desde esa perspectiva poder ir pasándolo un poco mejor, teniendo más posibilidades, cosa que el niño el día de mañana diga, pucha, tengo que ir al colegio, qué rico, tengo que ir al colegio. Y no decir, pucha, mañana tengo que ir al colegio, tengo problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importantísimo, importantísimo la labor que hoy día los padres tenemos que hacer en relación al desarrollo de nuestros hijos. Y ese desarrollo debe estar mediado, ¿por qué? Por algo que es muy importante, como es el cariño, como es el amor, como es la felicidad. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener mejor vida. Y la mejor vida creo que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos añorar en este día a día. La felicidad. Bien, pues, ¿qué le parece la música de hoy día, no? Que estamos teniendo acá en la radio Puente Alto, en el programa Conversando Educación, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Esperamos la en un tiempito más muy corto tener acá a la persona encargada de todo lo que tenga que ver con la nueva admisión escolar que se está dando en todos los colegios de Chile ahora. La región metropolitana solamente entra pre-kinder, kinder, primero, sexto, primero medio. El próximo año, 2020 para el 21, y ahí entran todos los cursos de todos los niveles para hacer, digamos, el proceso de admisión en todos los colegios. Ahora estamos iniciando este año el proceso de admisión, comienza en agosto, ya estamos en agosto, 18 y 19 de agosto comienza la nueva postulación a los colegios a través de la web del Ministerio de Educación. Así que tenga mucha atención en cómo poder postular para poder también tener las mejores opciones que cada uno de los papás quiere para sus hijos. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener clarísimo ahora, clarísimo, cómo tiene que postular mi hijo, mi hija, a los colegios en los cuales yo quiero tener presencia. Así que hay que tener cuidado con eso. Es una recomendación muy, muy buena en el sentido de que usted no llegue y postule a cualquier colegio. Bueno, se dice que a lo largo y al curso de los años de la evolución humana, cada grupo de personas que se fue dando cuenta gradualmente de la enormidad de su soledad y del cosmos, y de la precariedad de su lucha por la supervivencia. Por ello, elaboró mitos, pues, mitos y creencias capaces de transformar las fuerzas destructoras. Como el hombre no podía contra ellas, tuvo que crear mitos y creencias, tuvo que elaborar algunas acciones para poder tener la posibilidad de vencer a través de ellos esto que le presentaba la naturaleza como algo tan tremendo, ¿no? Y hoy día nos sentimos tan chicos en este minuto, decimos, ¿qué es lo que está pasando en la naturaleza? ¿Qué le pasa a la tierra hoy día? Fíjese que en la mañana recién tuvimos la noticia que un campesino en el sur estaba cortando leña y le cae un rayo. Está gravísimo en el hospital. ¿Qué pasa hoy día con todo el sistema de la sequía? ¿Qué es lo que pasa con todo el sistema de la contaminación ambiental, tanto del tierra, agua, aire? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día como seres humanos para poder generar eso? Quizás estemos creando mitos. ¿Y sabe cuál es el mito más importante y la creencia más importante que hoy día está generando un control social tremendo? Es el celular, pues. Y fíjese que hay hasta una propaganda en la televisión hoy día. Cuando un niño está llorando y le pasan el celular y el niño se queda callado. ¿Qué nos está indicando eso? ¿Qué es lo que pasa hoy día en los hogares cuando un niño, no sé, pues de 10 años, de un poco menos o más, está complicado, está jodiendo, tiene mala conducta, tiene mal vivir, etcétera? Le pasan un celular y el niño se queda tranquilito. Por lo tanto, hoy día el celular está actuando como un control social, no como una herramienta útil para poder tener información, para poder comunicarnos o para poder lograr tener el acercamiento con las personas que nosotros queramos. ¿Se da cuenta lo importante hoy día que como sociedad nosotros, así como antiguamente ellos crearon mitos para poder defenderse de las fuerzas de la naturaleza, hoy día nos estamos también creando mitos, pues, mitos y leyendas, y una de ellas es el celular. Y hay una que es tremendamente mayor, pues, estimados amigos. Es un control social tremendo que hoy día se está ejerciendo a través de la droga, pues. La droga es un control social hoy día, porque con la droga estamos manteniendo callados, los estamos manteniendo en otros mundos, para que no nos molesten. Así como le estamos pasando el celular a un niñito para que no nos moleste, y el niño se pone a jugar y al final encontramos que hay niños que están 5 o 6 horas frente al celular, también nosotros estamos creando mitos hoy día de este tipo de cosas para pensar que de esa manera nos estamos defendiendo de esto grande que se viene de la naturaleza, y contra la naturaleza no tenemos nada. Así que es muy importante también tener presente que a través de todo esto nosotros, como seres humanos, estamos tratando de darnos una explicación para poder vencer la fuerza de la naturaleza. Bueno, vamos a la música, ¿les parece a usted o no? Cuando hasta la esperanza perdida esté, cálate otro cigarrillo, espúmate, ábrete la mente y vamos a volar. Deja que tu corazón empiece a hablar, es tan fácil. circula en mis venas, enloqueciendo. Venden, juégale, apuéstale, juégale, ponle fe. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, señora, señor, que cuando está haciendo alguna actividad se siente tan metido en esa actividad que inclusive no se da ni cuenta usted? No se da ni cuenta que ha pasado un tiempo larguísimo y uno dice, oh, fíjese que estoy 3 horas en esto y no me di cuenta que pasó el tiempo. Significa que está usted en un estado de felicidad tan grande que está en lo que el autor Mijael Szczesniński le ha dado como el término de flujo. Usted está fluyendo, está siendo feliz, no se está dando cuenta de lo que está haciendo, pero está sintiéndose feliz. Y también el autor dice, de repente se ha dado cuenta, usted dice que hay científicos que están estudiando un determinado elemento en el laboratorio, entran en la mañana y se dan cuenta que son las 5 de la tarde y no han comido, están tan metidos, tan imbuidos en lo que están haciendo, que prácticamente el tiempo ha pasado y no se han dado cuenta de que ello así sucede. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, del fluir, de dejarnos fluir, de dejarnos estar en la naturaleza, de dejarnos divagar un poco para poder tener ese estado de felicidad, creo que es interesante que cada uno de ustedes lo pueda pensar, ¿no? Así hacemos con los chiquillos, de repente hay niños que se sienten tan motivados, tan metidos en lo que están haciendo, que no se dan cuenta en realidad que, oh, tío, tocaron el timbre, vamos a salir. Sí, ya tocaron el timbre, tenemos que salir. Entonces, es súper importante que cada uno de nosotros esté o vaya estando consciente con la fórmula en la cual cada uno va sintiendo ese fluir, esa energía que nos hace estar presentes con una alta motivación en algunas cuestiones que estamos haciendo. Bueno, eso queremos trasladarlo a los niños. ¿Cómo nosotros podemos hacer que los niños se vayan sintiendo en ese fluir, en esa forma de poder relacionarse? Entonces, si yo le doy el ejemplo, por ejemplo, un deportista, fíjese usted que un deportista es un nadador, un tremendo nadador, cuando está haciendo el esfuerzo, cuando está nadando, cuando está tratando de llegar a la meta de los primeros y ser el campeón del tema de la natación, en ese minuto seguramente ese nadador está sufriendo dolores musculares, está sufriendo un agotamiento, quizás sus pulmones estén al borde de reventar, pero cuando llega a la meta, creo que ese es el momento más feliz que él puede tener, ¿no? De haber sido el primero. Pero para poder llegar a esa meta y poder tener y lograr tener y cumplir un objetivo, ha tenido que pasar cosas duras, como el dolor de los músculos, como el estar prácticamente a punto de explotar sus pulmones o esa sensación de mareo. Pero al final eso le da un tremendo empuje de felicidad de haber logrado el objetivo que logró. Vamos a la música, un tema muy, muy bonito, ¿no? Yo creo que viene el caso ahora, sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, ¿no? Estamos sobreviviendo acá en este mundo. ¿Cuáles son las raíces del descontento de tantas personas? Porque usted las ve descontentas. Hay otras que están felices, otros que están amargados, otros que están tristes, etcétera. Dice que las raíces del descontento, la razón más importante por la cual es tan difícil alcanzar la felicidad, es que el universo no fue diseñado pensando en la comodidad de los seres humanos, pues. Hoy día el universo nos está entregando, la Tierra nos está entregando hoy día dificultades en las cuales nosotros tenemos que ir venciendo para ser más felices. La dureza es enorme, es inconmensurable, es tan grande, tan hostil de repente, cuando nosotros, los seres humanos, también estamos haciendo que el ser, que la sociedad, que el ambiente, que la naturaleza se ponga cada vez más hostil, que sea más difícil sobrevivir en ella. Por eso es que esta canción nos hacía bastante sentido, ¿no? Sobreviviendo. ¿Cómo estamos sobreviviendo nosotros acá en nuestra ciudad? ¿Cómo estamos participando, coparticipando también con otros? ¿Cómo nosotros estamos buscando el poder ser cada día mejores? Y obviamente buscar la felicidad. Lo que están buscando los chiquillos. Se habla poco hoy día de eso, ¿no? Se habla poco de decir, oiga, ¿sabe qué? Estamos tratando de ser felices, pero la felicidad, como lo decíamos delante, no es que yo la busque y la encuentre en un lugar determinado, que vaya a la esquina, que vaya para allá. No, la felicidad está en mí, que yo la pueda sentir. Si no, no soy feliz. Por lo tanto, cuando decimos y vemos que nosotros mismos que estamos contaminando nuestra propia naturaleza, eso significa que el día de mañana también esa naturaleza se va a volver contra nosotros y va a ser una vida más hostil, más complicada, más difícil. Y para sobrevivir vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y lamentablemente lo van a tener que hacer nuestras generaciones futuras, porque nosotros ya prácticamente estamos sobreviviendo en este mundo con las condiciones que tenemos. Por eso que es todo cambia en la vida, todo es diferente. Y cada uno de nosotros tiene esa capacidad de hacer que la vida cambie. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia. más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en el Radio Puente Alto 107.5, en lo más alto del dial, programa del Colegio Estela Segura de Puente Alto. Programa que hace 4 años ya que estamos saliendo al aire con niños, con autoridades que nos han acompañado en diferentes momentos de nuestros programas y que en realidad han servido también de información para nuestros apoderados y para el público en general. Creo que este programa tiene ese único fin, de conocer lo que nosotros los profesores pensamos, cómo lo hacemos, qué pasa con los niños, qué pasa hoy día con este tema de la tan importante, ¿no?, de esta nueva forma de poder postular a los colegios. Todo eso tenemos que darlo a conocer para que usted, señora, señora, esté bien informado. Y si tiene problemas y tiene consulta, no hay ninguna dificultad. Usted puede hacerla a la radio y no tenemos ninguna dificultad en poderla responder. Y si no la sabemos en el minuto, lo vamos a investigar y le vamos a dar respuesta al teléfono que usted nos deje o al mensaje que usted nos deje acá en la radio. No hay ningún problema. Esa es una de las finalidades, para que tenga usted la información. Porque a veces la gente que no tiene la información, a veces no hace las cosas nada más que por eso. Hoy día conversábamos con unos niños que vinieron de la Universidad Andrés Bello al colegio a darle charla a los chiquillos de cuarto medio. Y una de las niñas le decía: usted no sabe cuántas becas se pierden en la universidad por desconocimiento de las personas, por el desconocimiento de los alumnos postulantes y por el desconocimiento de los apoderados que van junto con los niños a firmar las letras o los pagarés que cada uno de ellos tiene que hacer. Entonces, ¿cuánto se pierde de eso? Por no tener la información, por no tener esa capacidad de tener presente que la información es muy importante para no perder algunos beneficios. Y eso es lo que nosotros queremos hoy día plantearle a usted, pues, señora, señor, que lo que sepamos hoy día nosotros de educación se lo podamos transmitir a usted, que usted tenga la posibilidad también de consultarnos, de llamarnos, de escribirnos, de decirnos: tengo esta duda, tengo este problema, ¿cómo lo puedo hacer? Y nosotros le vamos a contestar sin ningún problema. Sí, no le va a costar nada, pero lo importante es que usted conozca, que hoy día usted conozca la ley, porque de repente también se actúa en forma truculenta en algunos casos, a veces tergiversando un tanto el tema de la ley. Entonces hay que tener harto cuidado con eso. Y esa es nuestra finalidad. La finalidad es que nos sintamos nosotros contentos de poder ayudar a nuestros auditores, poder ayudar a nuestros apoderados, a nuestros alumnos y tener algo importante. ¿Sabe qué? La conciencia tranquila. Cuando usted apoya su cabeza en la almohada en la noche, siente que la almohada no le molesta y que su conciencia está tranquila, bueno, si eso pasa, significa que usted ha tenido un buen día. Significa que usted ha actuado correctamente. Significa que usted ha tenido la capacidad de reconocer y también de enmendar algunas situaciones que no estaban bien. Eso es importantísimo. Por eso que de vez en cuando tenemos que hacer un poco caso a la conciencia. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos deja la almohada tranquilo en la noche cuando la apoyamos? ¿O hay una voz que nos está diciendo, oye, esto hoy día lo hiciste mal. Eso yo creo que es importante también, hacerle caso a nuestra conciencia. Y el hacerle caso a nuestra conciencia también nos hace sentirnos un poco más felices. Por eso que insistiendo hoy día, la felicidad no solamente está a nivel exterior, sino que está en nuestro ser interno. Cada uno de ustedes va a tener esa capacidad de poder sentir que es feliz o no es feliz. Bien, pues, la música creo que es importante, ¿no? Y qué importante también es el tiempo en la vida del ser humano. Y todo pasa, pues. El tiempo, ¿no? Si ayer tuvimos jóvenes, hoy día ya estamos un poco más viejos y mañana más viejos y al final vamos a dejar este mundo, pero que ese dejar este mundo también sea con felicidad, sentirnos felices de lo que hemos hecho. Por eso que el tiempo es un elemento importante dentro del ser humano. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Qué manera de haber pasado el tiempo rápido, ¿no? Parece que hace un ratito comenzamos el programa. Y eso nos hace en realidad también sentirnos felices. Y la felicidad es dar gracias, gracias, gracias a la vida, gracias a nuestros padres, gracias a nuestros profesores que nos han ayudado, gracias a la comunidad que nos ha acompañado, gracias también a las autoridades que cuando han realizado las acciones en forma concreta y correcta, también gracias. Yo creo que es importantísimo también hoy día tener una pequeña parte de nosotros en dar las gracias. Dar las gracias a quien nos ha hecho un favor, dar las gracias a quien nos ha hecho sentirnos bien, darnos gracias a quienes nos han ayudado en los momentos a veces difíciles, porque hay momentos muy difíciles, sobre todo cuando nos han pasado cosas difíciles o cosas malas. Entonces, hay gente que nos apoya, hay gente que está al lado, hay gente que nos trata de también poner un pequeño condimento para que seamos mejores en el sentido de pasar esa rabia, esa infelicidad, ese problema. Y nosotros creo que es importante, muy importante hoy día. Hay muy pocas personas que hoy día dan las gracias cuando hay alguien que le ha hecho un favor. Hay muy pocas personas que hoy día a veces son agradecidas de las cosas, agradecidas de la vida, agradecidas de, no sé, pues agradecidos de poder estar vivo, agradecidos de poder tener salud, agradecidos de poder estar con los seres que nosotros queremos. Eso yo creo que es muy importante y por eso también eso nos hace felices. Y hoy día el programa lo hemos dedicado, en cierto modo, a la felicidad, porque es muy poca la gente que hoy día habla de la felicidad. Pareciera ser que es una situación que debe quedar detrás de la puerta, cuando una de las cosas más importantes, estimados amigos, es sentirse feliz. Tratar de alcanzar la felicidad, pero para alcanzar la felicidad tenemos que mirarnos en forma interior. Porque como decíamos anteriormente, la felicidad no se sale a buscar. La felicidad está. El problema está que a veces yo no la veo. Y eso creo que es importante tenerlo claro. Por lo tanto, el agradecimiento, el agradecer, creo que es un elemento importante en el desarrollo del ser humano. Y aquí tenemos un tema que es inmensamente hermoso, ¿no? De una mujer hermosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, hablando de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bien, pues bueno, estamos continuando con nuestro programa Conversando Educación y nos ha quedado... Oiga, nos queda poquitito tiempo. Yo tengo que partir un cuarto para las seis, pero corriendo, porque hay que llegar a la Universidad de Santiago a seguir haciendo algunas situaciones y unas cosas que son importantes para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso creo que es importantísimo también. Y cuando estamos hablando hoy día y que hemos dedicado este programa a conversar de la felicidad, a conversar de cómo, del buen vivir, a conversar del buen clima y especialmente el buen clima escolar que se dé en los colegios, porque cuando hay un buen clima, cuando hay, dice, oye, todo se da con gusto, todo se da en armonía, todo se da en forma sincera, sin estar escondiéndose, sin estar diciendo mentiras, sin estar yéndose por otro lado. Yo creo que una de las cosas importantes hoy día, cuando hemos hablado de la felicidad, tenemos también que transmitir esto a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, porque los hijos necesitan también, necesitan conocer, saber que son felices. Y para ello, lo mejor que uno puede hacer en este caso es ser sincero. Qué importante es tener ese valor tan, digamos, a veces esquivo, ¿no?, de la sinceridad. A veces, por no ser sincero, nos perdimos cosas. Y lo contrario de la sinceridad, estamos hablando del engaño, de la mentira. Y usted sabe que la mentira, al final de cuentas, igual se va a conocer. Entonces, a veces sacamos mal las cuentas nosotros. Y los profesores tenemos que ser sinceros con nuestros alumnos y tenemos que entregarles, digamos, un elemento importante, un valor importante, que es el poder desarrollarse a través de la sinceridad, a través de los valores, a través del buen vivir. Y ese buen vivir nos va a hacer cada día más felices. Y eso es lo que pretendemos nosotros en los colegios. A veces se piensa que solo los colegios, los cabros, les machacamos la materia y que tienen que aprender y tienen que aprender y tienen que aprender. Y yo de repente me pregunto, ¿y qué sacamos nosotros con machacar que el niño aprenda, aprenda, aprenda, si lo que aprende después lo pone en contra de sus propios hermanos? Un buen matemático, un niño que sea excelente para las matemáticas, a veces puede usar las matemáticas el día de mañana cuando sea adulto para engañar al prójimo, pues. Entonces lo que tenemos que también machacar, machacar, machacar en los colegios es la parte valórica. Necesitamos buenas personas. Necesitamos personas que el día de mañana tengan esa capacidad de poder entregar a la comunidad lo que saben. De poder entregar a la comunidad una ayuda y de entregar a la comunidad esa ayuda para poder lograr avanzar, para vivir mejor. Y eso creo que es muy importante al interior de todos los colegios y de lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. No son solamente las materias o el poner una nota o el... No, también es importante que esa persona, que ese niño, que esa niña sea una buena persona, que el día de mañana se pueda desarrollar con plenitud y que tenga esa gran capacidad de sentirse útil y de que lo que está haciendo es útil para los demás. Eso creo que es súper, súper importante para que cada uno de nosotros tenga por lo menos un poquitito de conciencia, en el sentido de que nosotros tenemos que ser sinceros y la sinceridad siempre nos va a llevar muy lejos. Thank you. mañana como un soplo se va y llega el atardecer por donde subo el desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva asuntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva asuntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás, algunas veces adiós y jamás. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Es el nombre que encontré para ti. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación del Colegio Estela Segura de Puente Alto. Con el deseo de que usted, señora, señor, este segundo semestre sea el mejor y que a través de él usted tenga la posibilidad de poder entender que a través de esto, de la felicidad, del buen vivir, de las buenas relaciones entre las personas, vamos a construir una mejor ciudad, una mejor comunidad y también vamos a vivir más felices, porque en la medida que cada uno de nosotros vaya haciendo eso, al final nos vamos a ir sintiendo siempre más felices. Y la felicidad tiene algo que es rico, algo que es importante, es sentirnos bien. Cada uno de nosotros aspira siempre a sentirse bien. Y ese sentirse bien significa que está buscando siempre uno el ser feliz. Y nosotros como profesores estamos tratando también de inculcar en nuestros alumnos este sentimiento tan hermoso, ¿no? De sentir y de buscar en nuestro interior la felicidad. Y la felicidad a veces son momentos tan pequeños y tan poquititos, a veces cuesta ser feliz. Fíjese usted que a veces es feliz usted no con un gran regalo a un niño, sino que con una cosa pequeña. Hay chiquillos que de repente uno busca cosas monumentales para regalarle y creemos que con eso el niño va a ser feliz. Y cuando llegamos con el regalo y llegamos con una pelota, a veces el niño va a tomar más en cuenta la pelota y le va a ser más útil y más servicial y va a estar más feliz con ella. Por eso que es importantísimo, estimados amigos, que a través de todo este proceso nosotros seamos capaces de ir logrando estos pequeños saltitos que son importantes para lograr lo que nosotros queremos, la felicidad. Pero también tenemos que, decía yo, agradecido, y también tenemos que ser cariñosos. Papá, mamá, cariñosos con los niños. profesor cariñoso con sus alumnos. Yo creo que el cariño es una de las cosas que son importantes hoy día en el desarrollo del ser humano. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, no tenemos en cuenta que necesitamos cariño. Oiga, a veces le damos cariño a los perritos, le damos cariño a los animales, pero yo creo que tenemos que darle un cariño tremendo también a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a quienes nos rodean. Y eso también nos va a hacer tremendamente felices. Tu cariño se me va. Es mi culpa este dolor. No me quites ese amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando. Se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. Mari, era dueño de tu amor, mi culpa es de dolor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Llegando casi al final de nuestro programa, Conversando Educación. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un gusto de poder compartir estos minutos con nuestros radioescucha, y vamos a volver el próximo jueves, si Dios quiere, con unos niñitos de quinto, unas niñitas de quinto básico que nos van a venir a amenizar, van a conversar, vamos a conversar con ellas sobre todos estos temas, qué sienten, cómo lo ven, qué les pasa con la educación, lo pasan bien, lo pasan mal, son alumnos que en realidad nos van a poder dar a conocer algunas situaciones que nosotros a veces las desconocemos. Por lo tanto, les dejo invitado cordialmente para la próxima semana, si Dios quiere, y usted nos puede escuchar para que conozcan lo que piensan nuestros niños. Y así poder también ir entendiendo cómo ellos son capaces de darnos idea a los adultos y de participar con nosotros y escucharlos, que es una de las cosas importantes que cada uno de nosotros puede tener presente. Ha sido un placer, como les digo, y en definitiva espero que, si Dios quiere, la próxima semana podamos tener un programa en el que usted esté dispuesto a escucharlo y también le agrade. Y eso es nuestro objetivo final. Así que muchas gracias. Le he hablado Fernando Miranda Ulloa y lo espero, si Dios quiere, la próxima semana para que conversemos y dialoguemos y podamos entretenernos también un poco

otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a un verano en noviembre para que ella ya no tiemble. Pondré palabras al silencio, palabras tiernas y calientes. Aprenderé a vivir distinto, pensando en ella y no en la gente. Buscando siempre lo imposible, llegando al fin de lo infinito. Por ella, por ella, por ella. Iré hasta el fondo de sus sueños, mientras que duerme, a ver si alcanzo aquellos íntimos deseos que nos harán decir sus labios. Escaparé de la costumbre, de la rutina y de las dudas. Destruiré la incertidumbre, la amargura. Por ella, por ella.